año electoral, ¿no? Venimos saliendo de las PASO, se vienen las generales de octubre. Y en este camino hay gente, hay agrupaciones políticas que cruzaron el filtro del mínimo nacional de 1,5 y el filtro provincial del 3%. Y hay agrupaciones que no han llegado o han llegado a medias. Y para hablar de eso, tenemos un entrevistado del otro lado de la línea, Gaby. Exactamente, estamos en comunicación con Emanuel Fugasotto, que era el precandidato al Partido Verde. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenos días. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, novedades, Emanuel. Tenemos entendido que van a desistir de presentarse en octubre. ¿Esto es así? Sí, nosotros, en una cuestión de convicción y de coherencia con lo que venimos diciendo y haciendo, somos conscientes de la realidad política, económica y social que está transitando nuestra provincia y el país. Y como bien mencionaban ustedes, nosotros solamente habíamos pasado con el cuerpo nacional de la boleta y la verdad que no se justificaba la erogación dineraria porque solamente iba a satisfacer el ego personal de los integrantes de la lista de ser candidatos. En este sentido, creemos que el trabajo se puede seguir realizando y es más, post octubre íbamos a tener que seguir realizándolo de la misma manera como lo venimos trabajando. Nosotros estamos sumamente agradecidos a todos los mendocinos que nos acompañaron, pero también creemos que tenemos que tener este gesto de humildad y obviamente de poder seguir construyendo en base a las convicciones y a la coherencia, que es lo que nos va a permitir seguir creciendo, ¿no? Emanuel, ¿y qué lectura hacen ustedes del resultado que arrojó las elecciones PASO? Una lectura favorable. Nosotros creemos que no es menor el hecho de que hayamos alcanzado el 1.69% de los votos, lo que nos obliga a seguir trabajando, a redoblar el compromiso y a seguir profundizando las propuestas con que nosotros levantamos y las banderas que queremos llevar adelante para Mendoza. En este sentido, te vuelvo a decir, también somos conscientes que hay una realidad no menor, que es la que nos obliga a ser responsables y a partir de hacer este análisis que es positivo, tenemos que estar con los pies en la tierra y saber, como te comento, que las proyecciones y todas las probabilidades indican que en realidad la elección se ha centralizado en 4 fuerzas y que nosotros simplemente seguiríamos para, como te comento, para poder completar un proceso, pero ese proceso a su vez le representa un gasto de dinero al Estado que la verdad es innecesario. Y ahora, ¿qué van a hacer ustedes como fuerza política para octubre? ¿Van a ir, han negociado con alguna otra fuerza política para entregarle sus votos? ¿Están en conversaciones? ¿Lo van a hacer o hay libertad para sus afiliados? Libertad para que ellos elijan. Nosotros creemos que en cuanto a lo que nosotros planteamos, van a saber también ellos elegir una plataforma similar o que por lo menos perciba los intereses y levante las banderas que nosotros levantamos. Fuera de eso, no queremos directamente inclinar la balanza hacia ningún lado porque, como vos dijiste primero, eso sería negociar, y la verdad es que nosotros queremos sostener nuestras convicciones y nuestra coherencia, no vamos a negociar con nadie. Bien. ¿No va a haber algún debate hacia la interna del partido para saber cuál es la fuerza que más se aproxima a sus convicciones? Mira, estamos teniendo reuniones y estamos trabajando sobre eso, pero fuera de lo que vos planteás, hay personas que obviamente van a tener que hacer esa cuestión, digamos, interna y muy personal, donde decida a quién quiere elegir. Es parte de la democracia que nosotros tenemos internamente en el partido. Vamos a ver cómo se va dando el proceso y por mientras nosotros vamos a ser un espectador más, como es la sociedad hoy en día, de lo que va pasando con el proceso electoral. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande. Igualmente a ustedes, y bueno, cuando puedan y quieran podemos ir hablando. Estamos trabajando también en una fundación para llevar adelante proyectos y nos gustaría poder canalizar ciertas cosas con ustedes también desde lo cooperativo que realizan. Barbarísimo, así que vamos a quedar atentos. Espectacular. Dale, Emanuel, nos encontramos en cualquier momento. Abrazos grandes y fuertes desde acá, desde el Bermejo. Abrazo para ustedes, que anden muy bien. Chau, chau.